¿Saben qué le voy a regalar a mi mamá? La nueva plancha Atma automática con vapor y rociador. Y el mejor regalo para tu mamá. Mi vieja es la vieja más linda que hay. Y hoy celebrando su día. A mi Lilu le gusta hablar y a mí me encanta cuando me dice mamá. Hola. Alberto, aquí hay alguien que te quiere hablar. Ahora. Mamá es experta en todo lo que hace. Siempre deja mi casa limpia y perfumada. Yo soy su secreto. ¡Mister Músculo! Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¿Hay alguna sumisa acá? Hay algo que a las mujeres nos hace estar más lindas, que nos motiva a embarcarnos en dietas eternas y a matarnos en el gimnasio. Todo para ellos. Los ex. Yo tengo una mami que gasta al Pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le digo, Claudia, vení. Sofía, siento mucho molestarte. Tengo que tomar un día de reposo. Las mamás no toman días libres. Las mamás toman Vic Vitapirena Forte. Alivio de la fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular y dolor de garganta. Vic. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma. El audio que plantea diferentes publicidades es una representación, digamos, una pequeña muestra de lo que a diario circula en los medios y que tiene que ver con roles que se plantean para las mujeres y para los varones también, digo, ¿no? Cuando pensamos en estas publicidades no solamente tenemos que pensar en lo que se dice de las mujeres, sino también la imagen que se crea de los varones, ¿no? Es decir, qué se espera de los varones en esta sociedad y de las mujeres. En este caso se espera de las mujeres que nos ocupemos de las tareas hogareñas, porque la mayoría de las publicidades destinadas a nosotras nos muestran en la cocina, en la casa, nos interpelan para el uso de electrodomésticos, de productos de limpieza, y una de las últimas publicidades que escuchamos es como que tenemos que pedir permiso para enfermarnos, ¿no? Es como que tenemos que estar 24 horas pendientes de la atención de los demás. Hoy eso, por suerte, está puesto en cuestión y eso es un avance, si miramos, digamos, cómo ha sido el proceso. Pero aún hoy las mujeres nos encargamos de la subsistencia de las familias o del grupo familiar y eso va pegando fuerte, digo, va construyendo una subjetividad. No es solo la crítica por la crítica, que no nos gusta, sino que eso construye una subjetividad y nos va limitando nuestras posibilidades y en nuestras elecciones. Digo, para todas las mujeres que quieren hacer otra cosa, es muy difícil, aún hoy, tomar esas decisiones, porque hay todo un contexto que la está empujando en contrario, ¿no? Es decir, esta cosa de desarrollo mi vida profesional, pero aún así tengo que seguir ocupándome de las tareas hogareñas, de la subsistencia del grupo familiar, del cuidado de los niños y las niñas, y eso repercute, insisto, en la subjetividad y en la psiquis de cualquier persona, ¿no? Limitar posibilidades y limitar los deseos, que es lo peor. Yo tengo una mami que gasta al Pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le no digo, nos olvidemos que vení. Estamos reflexionando sobre publicidades, imágenes, estereotipos que no solo hacen referencia a un sistema que es el patriarcado, sino que también estamos en una sociedad capitalista. Entonces, ambos sistemas están totalmente entramados, están totalmente unidos. Entonces, por algún lado, esto que vos decís, se va poniendo en cuestión la imagen de la mujer, pero no el del rol de consumidora, ¿no? Así que eso tiene que ver con esta doble estructura o este doble sistema en el cual estamos inmersos. Digamos, podemos romper o empezar a hacer mellas en el patriarcado, pero el capitalismo sigue estando ahí. Es decir, ambas cuestiones inciden en estas representaciones. la publicidad es para vender. Entonces, por un lado es políticamente correcto poner en cuestión el rol de la mujer en la sociedad, pero no el de consumidora, ¿no? Es decir, así que me parece que la reflexión puede venir por ahí, pero en realidad varones y mujeres consumen por igual. Lo que pasa es que si nos van corriendo del rol de ama de casa, entre comillas, tienen que reforzar el de consumidora. No sea cosa que se queden sin vender. Sueñes.